Jenny Patricia, Víctor Manuel, a ustedes y a todos los oyentes que en este momento están escuchando Recorriendo Cundinamarca desde la emisora Alegría Estéreo en Tocancipá, les informamos. El pasado lunes a las 4 de la tarde en el municipio de Zipaquirá se hizo la presentación de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del municipio en la Catedral de Sal, deleitando a todos los asistentes con su impecable presentación. También en otras noticias culturales, el concurso de bandas de marcha realizado en Aguadas Santander tuvo la participación de la banda del Colegio Industrial del municipio de Tocancipá, quien debutó en el segundo lugar. Desde Tocancipá también se generan noticias deportivas. 12 medallas en ciclomontañismo ostenta el municipio de Tocancipá, después de su participación en la quinta válida de la Copa Colombia que tuvo lugar en Dos Quebradas Risaralda, saliendo vencedor con 7 medallas en la modalidad de cross country y 5 medallas en la modalidad de downhill. La final de los Juegos Intercolegiados se realizó en el Centro de Alto Rendimiento de la ciudad de Bogotá con excelentes resultados para Tocancipá. Omaira Santana compitió en la prueba de 100 metros vallas, ocupando el primer puesto y el tercer lugar en la modalidad de salto largo. También Luz Ángela Cepeda Cortés compitió en lanzamiento de jabalina, logrando medalla de plata para nuestro municipio. Víctor Manuel, Jenny Patricia, esta es toda la información que tenemos desde el municipio de Tocancipá. Les informó Nancy Gómez de la emisora Alegría Estéreo. ¡Alegría Estéreo! Y aquí están los hechos más importantes de la semana desde el municipio de Chocontá, emisora Amigos de Chocontá. Contá con William Fernando Valiente. Amigos de Chocontá, 101.3. Patricia y Víctor Manuel, compañeros en Recorriendo Cundinamarca, desde la ciudad satélite de Colombia, ojos y oídos del mundo, les saludamos aquí en Chocontá, en los 101.3 FM Estéreo. El ingeniero agrónomo Wilson Estupiñán Farfán, director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, continúa realizando una cordialísima invitación a todos nuestros amigos ganaderos de la parte urbana y veredal. Se está llevando a cabo la segunda campaña de vermifugación y vitaminización de ganado bovino, ovino y equino. Se ha hecho esta actividad por parte de la UMATA con el fin de empezar a seleccionar el ganado que participará en la Feria Exposición Ganadera del mes de noviembre, donde se efectúa esta importante feria aquí en la zona Almeidas. Al igual, ha hecho importantes recomendaciones a todas las personas interesadas en participar en la Feria Exposición Ganadera para también acercarse a la oficina de la UMATA e inscribirse y posteriormente recibir la visita de inspección a los animales inscritos por cada finca por parte de los profesionales asignados de la UMATA en cabeza del ingeniero agrónomo Wilson Estupiñán Farfán. Amigos de Chocontá, 101.3. Para el cierre, podemos contarles que el doctor José Jaime Pinzón Riaño, alcalde municipal, se ha mostrado muy complacido con el trabajo que viene realizando la UMATA con el apoyo del SENA a fin de poner a punto en el municipio de Chocontá programas para nuestros jóvenes a nivel de las veredas. Se ha coincidido en la importancia de dar curso a programas tanto del agro como también programas que tengan que ver con el trabajo de nuestros jóvenes. Por eso ha hecho un importante llamado a través de los medios de comunicación a nivel de la emisora y el canal local para que por favor nuestros jóvenes veredales se inscriban en el programa que va a dictar el SENA con el apoyo de la UMATA, programa de mecánica de 4 tiempos y mecánica básica. Este programa va dirigido a todos nuestros jóvenes a nivel veredal de 18 a 35 años de edad. Se dictará este importante taller ya el señor Martín Umbarila, quien es una de las personas que tiene su taller de mecánica aquí, ha previsto y ha puesto a disposición de todo el equipo del SENA, el equipo de la administración municipal, su taller para que allí se realicen las prácticas de este importante curso. Amigos de Chocontá, 101.3. Son parte de las noticias que tenemos para este fin de semana aquí en el municipio de Chocontá y que entregamos en la información de Recorriendo Cundinamarca. Volvemos a nuestro máster principal para continuar con nuestro noticiero. A Patricia, Víctor Manuel y a todos nuestros compañeros desde la ciudad satélite de Colombia, ojos y oídos del mundo en Chocontá, les informó William Fernando Valiente desde los 101.3, Amigos de Chocontá. Un resto de fin de semana muy feliz. Amigos de Chocontá, 101.3. Esto ha sido todo por hoy en Recorriendo Cundinamarca. Les dejamos con esta invitación importante desde la capital naranjera por excelencia. El municipio de Pacho se encuentra celebrando su cumpleaños 408 durante esta semana, desde el 20 y hasta el 26 de agosto de 2012. Se viene desarrollando un programa cultural muy importante al cual estamos invitando a todos los cundinamarqueses para hoy sábado 25 de agosto, que es la fecha central del cumpleaños de nuestro municipio. La programación es la siguiente: 9 de la mañana, festival de comparsas; 1 de la tarde, finales de fútbol preinfantil e infantil; 2 de la tarde, sesión solemne del Centro de Historia en el Consejo Municipal; 2 de la tarde, prueba ciclística contrarreloj; 6 de la tarde, de lunada, hay teatro, cuentería, recital, clown y ponqué de cumpleaños, además cabalgata nocturna. El día domingo 26 de agosto a las 9 de la mañana, inauguración, campeonato abierto de fútbol en el Estadio Municipal y prueba ciclística Pacho 408 años. Pacho no soy, de Pacho y tengo casta, de buena raza, como lo son mis taitas. Cordial invitación a la capital naranjera por excelencia, Pacho, Cundinamarca, que tiene un clima agradable de 18 grados centígrados, la más deliciosa naranja, hermosos sitios por visitar y la gente más amable y cordial. Los esperamos este fin de semana para la celebración de los cumpleaños de Pacho. Mi Pacho es tierra de la esperanza, a mirar su belleza la mirada no me alcanza. De cielo azul se adornan los paisajes y se visten de fiesta veredas y naranjales. Por eso pido, Virgencita del Carmen, me dé mucha salud pa' mi tierra disfrutarme. Divino niño, sagrado corazón, a mi Pacho bonito llénalo de bendición. A todos un muy feliz fin de semana y el próximo lunes los esperamos con más información en este espacio Recorriendo Cundinamarca. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.